esto está en el marco del conflicto gremial que estamos teniendo con una empresa de seguridad. Evidentemente, el negocio es muy grande y le estamos tocando el negocio a alguien. O sea que el tema, el negociado de la seguridad es algo que muy, muy fructífero, ¿no? Claro. Bueno, nosotros estábamos planteando el conflicto gremial y, bueno, fueron a casa anoche, me quemaron el auto. Tengo por entendido, porque yo estaba durmiendo, no los escuché, pero hubo disparos al aire. Bueno, por suerte los vecinos llamaron, vino muy rápido la policía y pudo evitar que el caso fuera mayores. Así que y hoy nos encontramos en el trabajo, que venimos y la empresa, una nueva provocación, trajo gente de seguridad de todos los ferrocarriles, donde están provocando a nuestros compañeros en los lugares de trabajo. Así que... Pollo, cuando hablas de seguridad en los ferrocarriles, es una empresa privada la que tiene la concesión. Una empresa privada. Una empresa privada, porque esto también tiene que haber claridad, porque a veces se trató de desinformar como que nosotros no queremos seguridad. Nosotros queremos seguridad. Habrán visto las imágenes por televisión cómo actúan estos tipos. Son barra bravas, patotas, que lo único que hacen es subir a los trenes como si fuesen... Bueno, como lo que son, como son patotas. Claro. Y si no tenés boleto, te pegan un machetazo en la cabeza. Han tenido muchos hechos de violencia con los compañeros guardas. Así que, bueno, otra provocación más. Ya estamos acostumbrados a esto. Pollo, ¿y vos sabés? Evidentemente, el negocio que tiene algún funcionario de gobierno con esta empresa debe ser muy grande, porque no dudan en enfrentarse con los trabajadores para sostener este negociado. A propósito de eso te pregunto, ¿vos tienen idea ustedes más o menos quién tiene a cargo esta empresa? Porque sin lugar a dudas que el negocio de la seguridad, como decías vos, es un negocio rentable y que da muchos dividendos en todas las áreas. Imagino que en los ferrocarriles no debe estar ajeno a eso, pero ¿ustedes tienen idea quién es el dueño de esta empresa y cuál sería el vínculo o algo? O por el es momento una empresa, es una empresa fantasma, MCM, fíjate, ni página web tiene. Te metes y no la encontrás. Claro. Es una empresa que contrata personal por 3 meses, después los despiden, cobran 5 o 6 mil pesos, los hacen hacer de patoas y después a los 3 meses te los echan. Nosotros han venido a vernos a nosotros y hemos representado legalmente a algunos de esos trabajadores que no se quisieron prestar a los ataques con los laburantes, y entonces ya conocemos bien, es una empresa fantasma. Debe ser ligada a algún funcionario del gobierno, porque si no, no puede ser que hayan conseguido la concesión de todos los ferrocarriles. Entonces, bueno, claro. Estamos enfrentando eso, estamos enfrentando una mafia y estamos enfrentando un negociado. Porque nosotros queremos que haya seguridad, pero queremos que haya gente que esté capacitada o que haya policía o gendarme. No puede ser que se terciarice la seguridad. Todos los días dicen... Hay nuevos 5.000 policías, nuevos 100.000 policías, y no tenés 20 policías para meter acá en los trenes. Bueno, claro que no quieren. Rubén, buen día. Camila te saluda. Queríamos preguntarte también acerca de, bueno, vos sos un hombre mediático, ¿no? Que tiene a cierto timing con los medios de comunicación, donde, bueno, no solo Clarín, sino también Página de Nación, han hecho mucho foco sobre el reclamo insólito, el reclamo polémico, ¿no? Acerca de este pedido, si se quiere, de policía, de repente, como intentan plantearlo de algunos medios. ¿Qué opinión también te merece a vos esta estigmatización constante que hacen acerca de los paros de los ferrocarriles? Bueno, poniendo foco en el tránsito de la gente, ¿no? Sí, también fue con lo de la 60, fue con todo. A ver, acá se acabó la pelea Clarín-Gobierno, ¿eh? Ahora ya todos se alinearon con el nuevo gobierno. Las pautas que les están bajando son las que marcan las políticas. Acá se acabó el periodista, como era Rodolfo Walsh, que decía que hasta en los momentos más difíciles iba a dar testimonio de la realidad. Acá hoy se mueven todo por las pautas y los periodistas, los grandes medios, responden a lo que le dicen los intereses de los empresarios. Por eso no es casual. Clarín saca dos hojas hablando de nuestro paro y saca un cuarto hablando del atentado que yo sufrí. Es claro que es una intencionalidad. Ayer C5N se paraba en la cola donde la gente estaba y decía, si usted lo encuentra sobre lo que le hace, sí, esa política nosotros la conocemos, la política randazo, el enfrentamiento de pobres contra pobres. La prostitución también llegó a los medios. Yo pensé que era solamente en los gremios, pensé que era solamente en la justicia. No. La prostitución y la venta de la palabra, de las ideas, ha llegado hasta los mismos periodistas. Y es lamentable porque, por suerte, hay un sector de periodistas que no se han prostituido y, bueno, tendremos que manejarnos con eso. Rubén, te corro un poco del plano de lo que tiene que ver con los ferrocarriles y te pregunto por las elecciones, por lo que sucedió el pasado domingo. Vos integrabas justamente una de las listas en Provincia de Buenos Aires, ibas con el cargo de vicegobernador atrás de Néstor Pitrola. ¿Qué opinión te merece la elección que ha hecho, por un lado, el Frente de Izquierda en general, el Partido Obrero en particular, y después entramos un poquito a nivel nacional también para que nos des tu opinión? En general, muy buena fue, la verdad, nosotros siempre muy contentos, sacamos creo que llegamos al 4% de los votos, o andamos por ahí. Para las PASO es muy importante porque en la segunda significa que estaríamos en 7% sin hacer sin gastar grandes fortunas como hicieron los medios, los partidos mayoritarios. La verdad, estamos muy bien porque con eso podríamos duplicar la cantidad de diputados que tenemos 24 cargos entre provinciales y nacionales. Claro. Podríamos ir a unos 40, 50, la verdad que ya nos daría un plafón. Acordate que hace 3 o 4 años teníamos 0. Y después muy contento porque ganamos la interna, así que yo gané en la provincia de Buenos Aires con Pitrola, con una diferencia bastante importante, más de 30.000 votos de diferencia sacamos. Así, no, más, un poquito más, creo. Así que bien, bien. Ahora hay que ponernos a trabajar y plantearle a la gente, porque vos sabés que yo ahora estoy mirando lo de las inundaciones, ¿no? Sí. Y todo el mundo agarrándose la cabeza. Y yo me preguntaba, ¿a quién votó la gente que está ahí? Sí, por ejemplo, en La Plata, donde Bruera fue responsable de las inundaciones, ¿te acordás que hubo 85 muertos? Sí, sí, por supuesto. El tipo no podía pasar La Plata. Supongo que habrá perdido, ¿no? Creo que ganó. Y sí, estás en lo cierto. No perdió, termina siendo el Frente para la Victoria el partido más votado aquí en la Ciudad de La Plata. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Sí, qué increíble. Yo la verdad no sé lo que le pasa a nuestro pueblo a veces, que la realidad le pega cachetazos en la cara y no nos despierta. Porque yo estaba mirando y estuve toda la mañana escuchando a los periodistas diciendo, ¡ay, qué barbaridad, que esto, que lo otro! Después te cortan y le hacen campaña a Scioli, que hace 20, ¿cuántos años hace que el PJ está gobernando la provincia de Buenos Aires? Yo muchísimo, más de 20 años lleva, muchísimo. Bueno, y ayer los escuchaba ahí en el programa que fui, en Intratables, no, pero estamos haciendo una parte, estamos haciendo la otra, y nadie le dice, ustedes son todos unos caraduras, son todos unos ladrones, váyanse. Lo escuchaba este pibe Musi, que hizo una campaña multimillonaria para ser candidato a nada, y hablando como, no, estamos haciendo esto, estamos haciendo otro, nos toman el pelo todavía. Y lo peor es que nos toman el pelo y la gente no reacciona. Así que, la verdad, es un poco triste la realidad. Me hace acordar la época del menemismo, cuando se vendía todo y la gente miraba para otro lado porque cada uno hacía la suya. O cuando fue lo de los militares, que, bueno, por algo será. La verdad que estoy un poco enojado con algunos sectores de la población. Rubén, ahora que hablas de campaña, también queríamos consultarte acerca de Randazzo, ¿no? Esta figura que de repente de ser ministro de Transporte iba a pasar a ser el posible candidato a presidente y donde toda su campaña, digamos, terminaba basando en los trenes, ¿no? El desarrollo de líneas ferroviarias. ¿Cómo ha sido el quiebre desde que se lo bajó la candidatura hasta el día de hoy? Mira, el PJ es así. Yo se lo había dicho a él, porque yo hablaba con él. Pero el PJ te traiciona. Lo peor es que a él lo mandaban a putearlo a Scioli. Él lo dijo, inclusive, creo que lo dijo públicamente. Le mandaron a hacer todo el trabajo sucio y cuando no le sirvió mal, dijeron gracias por los servicios prestados, chao. Así que, bueno, no voy a meterme en la interna de ellos, pero está jugando con esa gente. ¿Qué le vas a hacer? Pollo, la última y no te robamos más tiempo. Te pregunto por todo este tema que tiene que ver justamente con los trenes y con lo que se montó alrededor de eso y esta compra de vagones a China y todos estos convenios que se han armado. A partir de eso también se generó porque uno que viajaba en los trenes o que usa el transporte público, la verdad que se sube a vagones donde el confort ha cambiado bastante y el modo de viajar también. Bueno, ¿a costa de qué ha sido eso? Sé que vos tenés una posición bastante crítica al respecto de cómo se ha dado la cuestión del intercambio de vagones aquí con China. Yo le pido acá a toda la gente que cuando suba un tren y vea ese tren nuevo, le vea la cara a los 52 muertos de 11. No sé si lo doy claro. Sí, sí, muy claro, muy claro. Porque cuando nosotros planteamos la necesidad de recuperar el ferrocarril, que decíamos que Jaime se la estaba robando todo, todos miraban para otro lado. Entonces cuando suban a un tren, que yo también estoy contento de tener un tren nuevo porque es mi trabajo, es mi profesión, recuerde la cara de los 52 muertos y que saque conclusiones. Sí, Rubén, y también acerca de lo que decía Aníbal Fernández ayer, en que, bueno, cuando tenían los trenes viejos no se quejaban y de repente los trenes nuevos tienen un montón de fallas. Yo cuando estaba en los trenes viejos me quejaba y los denunciaba y por eso él fue uno de los que me hizo meter preso, te acordarás. Sí, sí. Que todavía están buscando los bidones, hasta creo que lo encontraron, porque uno de los bidones estaba bajo mi camioneta el otro día. Así que todo vuelve, ¿no?